Ed eccoci qui a condividere con voi un'altra puntata di Le streghe del barrio. Le streghe si riappropriano del microfono. Gruppi femministi, transfemministi. Contro macismo, lesbofobia, razzismo, classismo. E si tratta assolutamente di una scommessa politica. Quindi niente, dai è tutta e buon ascolto. Chocolate remix lesbian reggaeton, derritiendo el invierno. Qué calor que tengo. Como no sé reggaetoneras, si se nos va la vida entera, golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas, a veces sin freno y otras quemando ruedas. Súbele el volumen, la noche boca arriba, pilla el pintalabios, prima. Tuve ganas de volver a casa y como Sara Efe, buena suerte y mala racha. Siempre curando para evitar el rollazo de prevenir, nunca pensando en el porvenir. Y así no va, primo, y así no va, así, y así no va, primo. Así. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letal ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letal ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Y el tiempo no pasa junto a mi manada, pelearte con la vida, comentar la jugada. Y no veas, primo, cómo está el panorama. Y es que a veces cuesta levantarse de la cama. Vivimos la vida como si la fueran a robar. De hecho no la roban cada día un poco más. Así. Mira si somos bonitas que no sale solo. Ponerle letal ritmo y que ruja tu loro. Y aunque baja la prima, primo sube el paro. Seguimos en la par y prima con todo el descaro. Mira si somos bonitas que no sale.

cuando siento el coro de lamento. No quedarán adentro los dolores de mis huesos. Universos paralelos, me voy lejos. Leo lento mis sueños más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hace libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte. No importa si perdiste el norte. Hay mareas sanadoras y casas oyendo a muerte. Siempre en fuegos enemigos con cuchillos en los dientes. Me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire, menos mal. La paz busca un sitio propio en este umbral. Con heridas aún abiertas compartiendo el caminar. Soy ave fénix, soy roca de manantial. Soy la furia, no hay caída que no pueda levantar. Soy yo. He tomado más de lo que debo y ahora me debo perdonar. Lo he entregado todo y todo lo he perdido. Y en el vacío puede ser que me haya preguntado si valió la pena y si lo volvería a hacer. Y aunque quiera borrar lo que pasó y aunque quiera olvidar lo que ayer dolió, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió. Soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino. La que en sueños intuye designios. La que forja su propio camino. Soy lo que soy yo. Luz de la luna o las líneas de mi mano donde leo mi fortuna. La palabra es semilla que nace de las flores, de la sabiduría, de las cosas vividas, de las vías perdidas, de lo que fue y lo que será, del ojalá y el nunca más. Y mientras mis ojos puedan ver hacia adentro y puedan nombrar algunos de mis sentimientos y mi pensamiento pueda volar, buscaré la libertad entre mis versos. Alrededor del fuego trenzaré memorias con las que soy y las que fui, lo que siento ahora. Estaré quitándole minutos a las horas, recuperando el canto que desde mi pecho aflora. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Cuento la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Je raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. A chaque étape, faut faire le taf et rester brave, surtout garnir la table. Personne n'y échappe, j'offre avec Rebecca Lane une solution décalée, chantier d'amour où chantent les armes. Abre tu corazón a las palabras verdaderas, a las que hablan al alma y recuerda la canción de la lluvia sobre la selva, el fluir del río hacia aguas nuevas. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Cuento la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Je raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. Normal descend de rituel ethnique, dont l'effort je me donne pas de limite. Si mes cuisses craquent ou crampent, ce n'est pas le physique qui contrôle, mais le mental comme les sportifs donc appelle-moi Kate Bolt. Jamaican flow de la vitesse dont on poste, efface les mannequins pour pas jouer de mal et font de notre rap une face, une blague. Garde la force, que se passe-t-il dans ton torse? Et est-ce que le caillou qui a remplacé ton cœur peut raviver la torche? Les brindilles d'espoir partent en fumée épaisse, chaque fois qu'on cartonne, combustion complice de peste. Le bien, le mal, la poisse il trouve, ça coule. Seulement dans le décor, face aux épreuves, il crie au secours, les gens ça coupe. Sans s'aimer forcément, obsolescence programmée dans nos sentiments. Cet immonde est immense comme problème. De plus en plus de jeunes choisissent la fin de Kurt Cobain. Bang. Drôle de pouvoir avoir mal pour les autres. Une injustice et le coup par la balle se loge dans mon épaule. N'appelle pas le 144, il n'y a que le son qui me calme. Personne n'a l'air de sentir, de comprendre ce qui se trame. Et dans les streets c'est le Benja. Les psys sont en Benja. Ça tripe sous la Benja. Se sent vivant dans le Benja. Tous piges de rap déjà. Toujours la vague à l'âme, je trouve ça. Mi alma rapea, cálmate y ven a dejarte llevar por esto que viene marea. Sirenas y brujas me acuesto pensando en belleza, despierto y dejo que sea contradictorio. A veces sí y otras no, saludos para la periferia. Machete en boca, suicidio y los tres de mi trayectoria. Histérica en forma de beat, pero de vida tranquila. No soy un mono de feria, es la misma historia. Se me hace eterna, voy a cortarle la cuerda. Flow derramado por el suelo, se me escapó de las manos. Fregado que tú lo tenías, y ahora está todo llenito de mierda. Y ahora está todo llenito de mierda. Y ahora está todo llenito de rap. Si entramos en tu zona, stranger, me miran raro como una stranger. Si esto no calienta, tendréis mala suerte. Algo está diciéndome que sois un poco hater. Mayday, lo quieres de gratis, pero baby, déjame que el mic lo reviente. Chulería fina, todo por mi gente. All in my brain, sobresaliente. Y no me creo nada de lo que cuentan, mentira. En la ciudad está la ruina. Veo lo que quiero ver o lo que me dais. No te medio del revés. ZA, de cabeza a pies, hardcore en la sien, de 0 a 100, todo bien, ¿ah? Todo bien. Bruja, tengo el vampiro y la pluma, vivo en la bruma sin trauma, veo tu aura, dejo que ruja y que salga este mantra, llega la luna, me lleva y me salva. Mira que estampa, ninguna santa, cabalgo el ritmo, chico, soy brava, mi letra es lava, tú no las clavas, bailan palabras en bombos y cajas, voy a destajo, viene de lejos, yo no relajo, trabajo serio, te lo regalo, estoy en mi templo, pinta siniestro, yo adiestro al diablo. Tengo la magia que invade tu cuerpo, todo lo sangro en el texto, yo soy el verso que apunta tu rostro, sigue su curso, su puro y locoso. Somos el hip hop que tanto te jode, toma tu rabia, ven cuando aportes, me corre el rap por la pena, cesarte, lo esculpo en el corte, lo parte. No puedes compararte con la que tengo delante, saco los dientes dispuesta a morderte, mirada al frente, las cosas de cara, pisando firme, la urbe está infectada, tú no me cortas las alas. Llevo el flow cargao, solo se me dispara, tú no me cortas las alas. Llevo el flow cargao y la rima está clara, tú no me cortas las alas. Llevo el flow cargao, tú no me cortas las alas. La rima está clara. Pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha, descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista, dance popular. Papito. El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, lucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Iniziamo questa puntata con una poesia conosciuta attraverso le Cruda Cubensi, il cui titolo è Eia Lucia, ovvero Lei lotta. E niente, questa conclusione la dedichiamo un po' a tutte noi. Ella lucha, ella pelea, le da rosas a la vida aunque la cosa esté fea. Ella lucha, ella menea, desandando por las calles, ella es reina y vida crea. Feminista, puta, astuta, resistiendo, militante, tú que revolucionas gentes, países, continentes, la noche es su trinchera, la madrugada, el día, le sirve cualquiera, que pague y retribuya con dinero en su cartera. Hay que pagar rentas, cuentas, cuartos, ventas. Ella lucha con dos, Ella lucha por dos. Ella lucha con Dios. Ella lucha con todo. Oficio ancestral, trabajo emocional, efectivo, carnal. Ella pelea porque si ella no pelea, por ella, ¿quién va a pelear? Con dignidad, vulnerabilidad. Ella es el comentario de la sociedad y se levanta a su jornada maquillada, demacrada, usada como cada peón de esta jugada. Ella lucha, ella trabaja en su mercado, ella pelea por todos lados. Su cuerpo es de ella, que lucha y se levanta por tantas que no pudieron, pasado, futuro y presente nuevo. Que se nos respete, meretrices, emperatrices del sexo, conductoras del placer, educadoras del lecho, un divino ser. Ella pelea por sobrevivir, ella pelea para comer y superarse, ella pelea por hallarse, por quedarse, por huir, por defenderse y vivir.